Sección número 31 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 27, en donde Pepe Ruede la Bola aparece en toda su gloria. Se produjo tremenda marejada. Se oyeron gritos de mujeres que se desmayaban y ya no hubo miramientos para la majestad de la justicia. Todo el mundo quería ver a Pepe Ruede la Bola. El presidente gritó que iba a hacer evacuar la sala, pero nadie le oyó. Mientras, Pepe saltaba por encima de la valla que lo separaba del público sentado. Abriéndose camino a grandes codazos, llegó junto a su director, quien le abrazó con efusión, le cogió su carta de entre las manos, se la metió en el bolsillo, penetró en la parte reservada y llegó hasta la barra de los testigos, atropellado, atropellando, con cara sonriente, feliz, con su redonda y colorada cara iluminada por el brillo inteligente de sus ojos, grandes y redondos. Llevaba el mismo traje inglés que le vi en la mañana de su salida de París, pero ya muy estropeado. De su brazo colgaba su abrigo, y en su mano tenía su gorra de viaje. «Ruego a usted que me dispense, señor presidente», dijo. «Pero el transatlántico ha tenido retraso. Llego de Norteamérica, soy Pepe Ruede la Bola». Todo el mundo se echó a reír. A todos agradaba la llegada de aquel chicuelo. Parecíales a todas aquellas conciencias que acababa de quitárseles un peso de encima. Y la gente respiraba, segura de que el reportero traía realmente la verdad, que iba a hacer conocer la verdad. Pero el presidente estaba furioso. «¡Ah! ¿Con que es usted Pepe Ruede la Bola? Pues bien, yo le enseñaré a usted, joven, a no burlarse de la justicia. Y mientras el tribunal haya deliberado acerca de lo que se ha de hacer con usted, le declaro a usted que desde este momento queda a disposición de la justicia». «Justamente, eso es lo que deseo, señor presidente. Quedar a disposición de la justicia. A eso he venido, a ponerme a disposición de la justicia. Si mi entrada se ha efectuado en medio de cierto barullo, pido sinceramente perdón al tribunal. Tenga por seguro, señor presidente, que nadie respeta más que yo a la justicia. Pero tuve que entrar como podía». Y se echó a reír. Y todo el mundo hizo lo mismo. Pero intervino Enrique Robert, quien comenzó por excusar al joven. Lo mostró animado de inmejorables intenciones. Hizo comprender al presidente que muy difícilmente podrían pasar sin las declaraciones de un testigo que había residido día y noche en el castillo durante toda la semana misteriosa. De un testigo, sobre todo, que pretendía probar la inocencia del acusado y declarar el nombre del asesino. «¿Va usted a decirnos el nombre del asesino?», preguntó el presidente, ya más blando, pero escéptico. «Solo para eso he venido, señor presidente». A punto estuvieron de aplaudir las más notables personalidades de la sala. Pero los sugieres exigieron silencio absoluto. «Pepe Ruede la Bola», dijo Enrique Robert, «no ha sido citado regularmente como testigo, mas espero que, usando de su poder absoluto en este recinto, el señor presidente tendrá a bien interrogarle». «Está bien», contestó el presidente. «Le interrogaremos, pero acabemos primero». El fiscal se levantó. «Quizás fuera mejor», hizo notar el representante del Ministerio Público, que ese joven nos diga enseguida el nombre de la persona a quien denuncia como asesino. El presidente aceptó con irónica reserva. Si el señor fiscal da alguna importancia a la declaración de don José Ruede la Bola, no veo inconveniente en que el testigo nos diga enseguida el nombre de su asesino. Se hubiera oído volar una mosca. Ruede la Bola se callaba, mirando con simpatía al señor Darzac, quien, por primera vez desde el comienzo del debate, mostraba un semblante agitado y lleno de angustia. —¡Vaya! ¡Le escuchamos a usted, señor Ruede la Bola! —repitió el presidente. —¡Esperamos el nombre del asesino! —Señor presidente, solo a las 6:30 podré declarar el nombre del asesino. Tenemos que esperar todavía 4 horas largas. El público prorrumpió en murmullos de asombro y algunos abogados dijeron en alta voz: ¡Se burla de nosotros! El presidente parecía contentísimo. Enrique Robert y Andrés Hess no ocultaban su disgusto. ¡Harto ha durado esta broma!, dijo el presidente. ¡Puede usted retirarse, caballero, a la sala de testigos! ¡Queda usted a nuestra disposición! Pepe protestó. —¡Le afirmo a usted, señor presidente! —exclamó el joven con su voz aguda y sonora—. —¡Le afirmo a usted que, cuando le haya yo dicho el nombre del asesino, comprenderá que no podía decírselo hasta las 6:30! —¡Se lo juro por mi honor! —Pero mientras, puedo dar algunas explicaciones sobre el asesinato del guarda. El señor Larsan, que me ha visto trabajar en el castillo, podría decir a usted con qué cuidado he seguido todo ese asunto. Por más que sea yo de distinto parecer que él, y que pretenda yo que al hacer arrestar al señor Darzac ha hecho arrestar a un inocente, no duda él de mi buena fe ni de la importancia que hay que conceder a mis descubrimientos, los cuales con frecuencia han corroborado los suyos. Larsan dijo: —Señor presidente, será interesante oír al señor Ruede la Bola, tanto más interesante cuanto que no es de mi parecer. Un murmullo de aprobación acogió estas palabras del policía, que aceptaba galantemente el duelo. Prometía ser curiosa la lucha entre aquellas dos inteligencias que con tenaz empeño se habían propuesto solucionar el mismo trágico problema, llegando a dos resultados distintos. Como nada decía el presidente, Larsan continuó: —Por ejemplo, estamos de acuerdo en lo de la cuchillada dada al guarda por el asesino de la señorita Stangerson, pero, puesto que no estamos de acuerdo respecto de la huida del asesino, en el rincón del patio, sería curioso saber cómo explica esa huida el señor Ruede la Bola. —Indudablemente que sería curioso —dijo mi amigo. Una vez más se echó a reír el público. Enseguida declaró el presidente que, si semejante hecho se renovaba, no vacilaría en dar cumplimiento a su amenaza de hacer evacuar la sala. —No veo yo —terminó el presidente—, no veo qué es lo que puede mover a risa en este asunto. —Ni yo tampoco —dijo Pepe—. Algunas personas delante de mí se metieron el pañuelo en la boca para no soltar la carcajada. —Joven, ya ha oído usted lo que acaba de decirnos el señor Larsan. ¿Cómo, según usted, se ha escapado el asesino de aquel rincón del patio? Ruede la Bola miró a la mujer del posadero, la cual le sonrió con tristeza. «Puesto que la señora del tío Mateo», dijo Pepe, «ha tenido a bien manifestar todo el interés que le inspiraba el guarda». «¡Bribona!», exclamó el posadero. «¡Llévense de aquí al tío Mateo!», mandó el presidente. Se llevaron al tío Mateo. Ruede la Bola repuso: «Puesto que la posadera ha confesado lo que sabemos, bien puedo decir a ustedes que tenía frecuentes conversaciones nocturnas con el guarda en el primer piso del castillejo, en el cuarto que en otro tiempo servía de oratorio. Dichas conversaciones fueron sobre todo frecuentes en los últimos tiempos, cuando el tío Mateo quedaba postrado en cama con su reuma. Una inyección de morfina administrada a tiempo daba al tío Mateo algunas horas de descanso, las que necesitaba justamente su mujer cuando se ausentaba. Iba ésta al castillo de noche, envuelta en un amplio manto negro que le servía para ocultar en lo posible su personalidad, haciéndola semejante a un negro fantasma que más de una vez turbó el reposo nocturno del tío Santiago. Para hacerle saber a su amigo que estaba ella esperando, la posadera imitaba el siniestro maullido del gato de la tía arrodillada, vieja bruja de Saint-Geneviève-des-Bois, y enseguida bajaba el guarda en busca de su amiga. Cuando últimamente hicieron obras en el castillejo, las citas siguieron efectuándose en el antiguo cuarto del guarda, en el castillejo mismo. Por no mediar entre el nuevo cuarto de aquel desgraciado en la extremidad del ala derecha del castillo y la habitación del maestresala y de la cocinera, más que un tabique harto delgado. Cuando últimamente hicieron obras en el castillejo, las citas siguieron efectuándose en el antiguo cuarto del guarda, en el castillejo mismo. Por no mediar entre el nuevo cuarto de aquel desgraciado en la extremidad del ala derecha del castillo y la habitación del maestresala y de la cocinera, más que un tabique harto delgado. Acababa la posadera de dejar al guarda en completa salud cuando ocurrió el drama del rincón del patio. Terminada la conversación entre el guarda y su amiga, salieron juntos del castillejo. Estos detalles no los he sabido, señor presidente, hasta después de un serio examen de pasos en el patio principal en la mañana que siguió al drama. Bernier, el portero, colocado por mí con su escopeta en observación detrás del castillejo, como permitiré que se lo explique a usted él mismo, no podía ver lo que ocurría en el patio principal. No llegó a este sino más tarde, atraído por los disparos de revólver, y tiró él a su vez. He ahí, pues, al guarda y a la posadera en plena obscuridad y en pleno silencio del patio principal. Estaban despidiéndose uno de otro. La posadera se dirige hacia la abierta verja de dicho patio, y él va, para acostarse, al cuartito que formaba saliente en el extremo derecho del castillo. Ya cerca de su puerta, oye tiros. Se vuelve y retrocede perplejo. Ya está a punto de llegar al ángulo del ala derecha del castillo, cuando una sombra se precipita hacia él y le hiere. Fallece, y su cadáver es inmediatamente recogido por gente que cree estar en posesión del asesino y que no se lleva sino al asesinado. Mientras, ¿qué hace la esposa del tío Mateo? Sorprendida por los tiros y por la invasión del patio, disimula cuanto puede su presencia en la obscuridad y en el patio principal. El patio es vasto, y como estaba cerca de la verja, la posadera podía pasar sin ser vista. Mas no pasó. Se quedó y vio llevar el cadáver. Apenadísima, cosa muy comprensible, e incitada por trágico presentimiento, llegó hasta el vestíbulo del castillo y echó una ojeada sobre la escalera alumbrada por la lamparilla del tío Santiago, la escalera en donde habían tendido el cuerpo de su amigo. Vio y huyó. Despertó la atención del tío Santiago. Ello es que éste se fue tras el fantasma negro que tantas noches le había hecho pasar en claro. Aquella misma noche antes del crimen había sido el tío Santiago despertado por los maullidos del animalito de Dios y había visto por su ventana al fantasma negro. Se vistió apresuradamente y así se explica que llegara ya vestido al vestíbulo cuando llevamos el cadáver del guarda. De manera que aquella noche, en el patio principal, quiso él, sin duda, ver una vez por todas y de cerca la cara del fantasma, y le reconoció enseguida. El tío Santiago es antiguo amigo de la posadera, la cual tuvo que confesarle sus citas nocturnas y suplicarle que la salvara en aquel trance difícil. Angustiadísima debía estar la mujer después de lo que acababa de presenciar. El tío Santiago se apiadó de ella y la acompañó por el robledal y fuera del parque, más allá del estanque, hasta el camino de Epiné. Ya allí estaba cerquita de su casa. El tío Santiago regresó al castillo y, dándose cuenta de la importancia judicial que entrañaba para la amiga del guarda el que se ignorase su presencia en el castillo aquella noche, trató, en lo posible, de ocultarnos aquel dramático episodio de una noche en la que ya tantos habían ocurrido. No necesito, añadió Pepe, pedir a la posadera y al tío Santiago que corroboren este relato. Sé que así han ocurrido las cosas. Únicamente apelaré a los recuerdos del señor Larsan, quien ya comprende cómo lo he sabido todo por haberme visto al día siguiente por la mañana examinando una doble pista en donde se veían, viajando juntos, rastros de los pasos del tío Santiago y rastros de los de la señora. Al decir esto, Pepe se volvió hacia la posadera, que había quedado en pie ante la barra, y le hizo un galante saludo. Las huellas de los pies de la señora, explicó Pepe, tienen extraño parecido con las huellas de los pies elegantes del asesino. La posadera se estremeció y miró con hosca curiosidad al joven reportero. ¿Qué se atrevía a decir? ¿Qué quería decir? La señora tiene pie elegante, largo y más bien un poco grande para pie de mujer. Salvo la punta afilada de la bota, su pie es el del asesino. Hubo cierto movimiento en el auditorio. Con un gesto, Pepe restableció la calma. Parecía mandar en absoluto en aquella audiencia. Me apresuro a decir, añadió, que esto poco significa, y que un policía que edificara un sistema sobre señales exteriores semejantes, sin robustecerlo con una idea general, caminaría derechito hacia un error judicial. También el señor Darzac tiene pies como los del asesino, y, no obstante, no es el asesino. Nuevo movimiento. El presidente preguntó a la posadera: ¿ocurrieron así las cosas aquella noche respecto de usted, señora? Sí, señor presidente, y no parece sino que estaba detrás de nosotros el señor Ruede la Bola. De modo, señora, que vio usted huir al asesino hasta el extremo del ala derecha. Sí, señor, así como un minuto después vi traer el cadáver del guarda. ¿Y qué ha sido del asesino? Se quedó usted sola en el patio principal, y parece lógico que lo viera entonces. Ignoraba su presencia de usted y era aquel momento propicio para que se escapara. Nada vi, señor presidente, gimió la posadera. En aquel momento, la noche se había puesto muy oscura. En ese caso, el señor Ruede la Bola es quien va a explicarnos cómo huyó el asesino. Así lo haré, replicó el joven con tal seguridad de sí mismo que hasta el presidente no pudo reprimir una sonrisa. Y Pepe prosiguió. Érale imposible huir normalmente del rincón del patio en el que entró, sin que lo viésemos. De no haberlo visto, lo hubiéramos tocado. El sitio aquel es un rinconcito, un cuadrado rodeado de fosos y de altas verjas. El asesino nos hubiera pisado o le hubiéramos pisado. Aquel cuadrado estaba tan casi materialmente cerrado por los fosos, por las verjas y por nosotros mismos como el cuarto amarillo. Entonces, díganos usted, puesto que entró el hombre en aquel cuadrado, díganos cómo es que no le vieron ustedes. Hace media hora que no le pregunto a usted otra cosa. Pepe sacó de nuevo su reloj, miró con calma la esfera y dijo: señor presidente, puede usted seguir preguntándome lo mismo durante 3 horas y media. Nada podré contestarle a usted sobre el particular hasta las 6:30. Esta vez los murmullos no denotaron hostilidad ni decepción. Comenzaba la gente a tener confianza en Pepe, y divertía al público el que fijara una hora al presidente, cual si se tratara de una cita dada a un amigo. En cuanto al presidente, después de haberse preguntado si había de enfadarse, se decidió por aguantar las bromas de aquel chicuelo. La simpatía que se desprendía de la persona del reportero había ganado al presidente. Y, en fin, tan claramente había definido el papel de la posadera en aquel asunto, que el señor Rocó se veía obligado a tomarlo casi en serio. Bien, señor Ruede la Bola, pues será como usted guste, pero que no le vuelva yo a ver a usted hasta las 6:30. Pepe saludó al presidente y, moviendo a derecha e izquierda su voluminosa cabeza, se dirigió hacia la puerta de los testigos. Su mirada me buscaba, pero no me vio. Entonces me evadí de la gente que me aprisionaba y salí de la sala de audiencia casi al mismo tiempo que mi amigo, quien me acogió con efusión. Estaba contento y locuaz. Me sacudía ambas manos con júbilo. No he de preguntarle, querido amigo, le dije, ¿qué es lo que ha ido usted a hacer a Norteamérica? ¿Acaso me contestara, como al presidente, que nada podía decirme hasta las 6:30? No, querido Sinclair, no, querido Sinclair. Voy a decir a usted enseguida el motivo de mi viaje, porque usted es un amigo. He ido a buscar el nombre de la segunda mitad del asesino. ¿Cómo, cómo? ¿El nombre de la segunda mitad? Tal como lo oye usted. Cuando por última vez salimos del castillo, conocía yo las dos mitades del asesino y el nombre de una de esas mitades. Necesitaba el nombre de la segunda mitad, y a eso he ido a Norteamérica. En aquel momento entrábamos en la sala de los testigos. Todos acudieron a Pepe con grandes demostraciones de cariño. El reportero estuvo muy amable, salvo con Rance, a quien acogió con marcada frialdad. En aquel momento entraba en la sala Federico Larsan. Pepe fue hacia él y le dio uno de esos apretones de manos que dejan recuerdo en los medio descoyuntados dedos. Para demostrarle tanta simpatía, preciso era que estuviese Pepe bien seguro de vencerle. Larsan se sonreía, seguro de sí mismo, y a su vez le preguntó el motivo de su viaje. En cierto momento se alejaron, hablando de cosas serias, y, por prudencia, los dejé. Además, me interesaba el asistir al interrogatorio de los testigos, el cual continuaba en la sala de audiencia. Volví a mi sitio y pude darme cuenta de que el público escuchaba distraídamente lo que oía y que esperaba impaciente las 6:30. Por fin dieron aquellas 6:30, y de nuevo fue introducido Ruede la Bola. Imposible describir la emoción de la muchedumbre al ver de nuevo al reportero. Todo el mundo contenía la respiración. En su banquillo, Darzac, pálido como un muerto, se había levantado. El presidente dijo con gravedad: «Como no ha sido usted citado regularmente, no le pido que preste juramento, señor Ruede la Bola. Mas no necesito explicar a usted toda la importancia de las palabras que va a usted a pronunciar aquí». Y añadió, amenazador: «Toda la importancia de esas palabras para usted, sino para los demás». «Sí, señor», contestó Pepe, mirándole sin emoción alguna. «Vamos a ver», dijo el presidente. «Hablábamos antes de aquel rincón del patio que sirvió de refugio al asesino, y prometía usted decirnos a las 6:30 cómo huyó el asesino de aquel rincón, y también el nombre del asesino. Son las 6:35, señor Ruede la Bola, y aún no sabemos nada». «Todo lo diré», comenzó mi amigo en medio de un silencio tan solemne que no recuerdo haber visto otro semejante. «Le he dicho a usted que aquel rincón del patio estaba cerrado y que era imposible al asesino escaparse de aquel cuadro sin que lo notaran los que andaban en busca suya. Tal es la exacta verdad. Cuando estábamos en aquel rincón del patio, el asesino estaba todavía allí con nosotros». «¿Y no lo vio usted? Tal pretende la acusación». «Todos lo vimos, señor presidente», exclamó Pepe. «¿Y no lo detuvieron ustedes?». «Solo yo sabía que era el asesino, y necesitaba que no fuera arrestado el asesino. Y, por otra parte, en aquel momento no tenía yo más prueba que mi razón. Sí, solo mi razón me probaba que allí estaba el asesino y que le veíamos. He tomado el tiempo que me era indispensable para aportar hoy a esta audiencia una prueba irrefutable, y que, lo afirmo, habrá de contentar a todo el mundo». «Pues hable usted, señor mío. Díganos el nombre del asesino». «Lo hallará usted, señor presidente, entre los nombres de los que estaban en aquel rincón del patio», replicó Pepe, que no parecía tener prisa. El público comenzaba a impacientarse. «¡El nombre, el nombre!», murmuraba la gente. Pepe con tono que merecía bofetones, dijo: «Tengo mis razones, señor presidente, para obrar con lentitud». «¡El nombre! ¡El nombre!», repetía la muchedumbre. «¡Silencio!», chilló el ujier. El presidente dijo: «Es preciso que nos diga usted enseguida el nombre del asesino. Los que estaban en aquel rincón eran el guarda, muerto. ¿Era él el asesino?». «No, señor». «¿El tío Santiago?». «No, señor». «¿El portero Bernier?». «No, señor». «¿El señor Sinclair?». «No, señor». «Entonces, Mr. Arthur William Rance, pues no quedan más que él y usted. ¿Es usted el asesino?». «No, señor». «En ese caso, ¿acusa usted a Mr. Rance?». «No, señor». «Pues no entiendo una palabra. ¿Qué pretende usted? Nadie más había allí». «Sí, señor. Nadie había en el patio, ni debajo de él, pero había alguien encima. Alguien que miraba desde una ventana». «¡Federico Larsan!», exclamó el presidente. «¡Federico Larsan!», contestó con voz firmísima Ruede la Bola. Y volviéndose hacia el público, que ya murmuraba, le arrojó estas palabras con una fuerza de la que no le creía yo capaz: «¡Federico Larsan, el asesino!». Un clamor que expresaba asombro, consternación, incredulidad, indignación y en algunos entusiasmo por aquel chicuelo que se atrevía a tanto, llenó la sala. El presidente no trató siquiera de calmar la efervescencia, ya que la calmaron los enérgicos ¡shh! De los que querían conocer enseguida la continuación de las revelaciones. Se oyó claramente a Darzac, quien, dejándose caer sobre su banquillo, decía: «¡Eso es imposible! ¡Está loco!». El presidente: «¿Se atreve usted a acusar a Federico Larsan? Vea usted el efecto de semejante acusación. Don Roberto Darzac mismo dice que está usted loco. Si no lo está usted, debe usted tener pruebas». «¿Pruebas, señor presidente? ¿Quiere usted pruebas? Una le voy a dar a usted. Mande que venga Federico Larsan». El presidente: «¡Ujier, llame usted a Federico Larsan!». El ujier corrió a la puertecita, la abrió y desapareció. La puerta había quedado abierta. Todas las miradas se fijaron en ella. El ujier reapareció, llegó frente al presidente y dijo: «Señor presidente, Federico Larsan no se halla en la sala de testigos. Se marchó a eso de las 4:30 y nadie desde entonces lo ha vuelto a ver». Pepe gritó triunfante: «¡Mi prueba! ¡Esa es mi prueba!». «¡Explíquese! ¿Qué prueba?». «Mi prueba irrefutable. ¿No ve usted que es la huida de Larsan? Juro a usted que no ha de volver. Ya no verá usted más a Federico Larsan». Rumores en el fondo de la sala. «Si no se burla usted de la justicia, señor mío, ¿por qué no haber aprovechado el momento en que estaba aquí Larsan, en este sitio, con usted, para acusarle cara a cara? Siquiera hubiera podido contestar a usted». «¿Qué contestación fuera más completa que esta, señor presidente? No me contesta. No me contestará nunca. Acuso a Larsan de ser el asesino y se escapa. ¿Le parece a usted poca prueba?». «No queremos creer. No creemos que Larsan, como usted dice, se haya escapado. ¿Por qué se habría escapado? No sabía que iba usted a acusarle. Sí, señor, lo sabía, puesto que yo mismo se lo he dicho antes. ¿Usted ha hecho eso? ¿Cree usted que Larsan es el asesino? ¿Y le da usted medios para que huya? Sí, señor presidente, he hecho eso, replicó Pepe con orgullo. Yo no soy de la justicia, no soy de la policía. Soy un humilde periodista y mi oficio no consiste en hacer arrestar a nadie. Soy un servidor de la verdad, pero la sirvo a mi manera, como se me antoja. Preserven ustedes a la sociedad como puedan, pero no seré yo quien traiga cabezas al verdugo. Si es usted justo, señor presidente, y lo es usted, dirá que tengo razón. ¿No le dije antes que llegaría el momento en que comprendería que no podía yo pronunciar el nombre del asesino antes de las 6:30? Había yo calculado que ese tiempo sería necesario para avisar yo a Larsan y para que pudiera él tomar el tren de las 4:17 con dirección a París, en donde sabría él ponerse a salvo. Una hora para llegar a París, hora y cuarto para hacer desaparecer todo rastro de su paso. Todo eso nos traía hasta las 6:30. No verá usted más a Federico Larsan, declaró Ruede la Bola mirando a Roberto Darzac. Es demasiado astuto. Ese hombre se le ha escapado a usted siempre de entre las manos. Y eso que lo ha perseguido a usted mucho, pero inútilmente. Si es menos hábil que yo, dijo Pepe riéndose solo, pues nadie tenía ya gana de reírse. Si es menos hábil que yo, lo es más que todas las policías de la tierra. Ese hombre, que desde hace 4 se ha introducido en la seguridad y que en ella se ha hecho célebre bajo el nombre de Federico Larsan, es mucho más célebre bajo otro apellido que usted conoce de sobra. Señor presidente, Federico Larsan es Ballmeyer. ¡Ballmeyer!, exclamó el presidente. ¡Ballmeyer!, dijo Darzac levantándose a medias. ¡Ballmeyer! ¡Con que era verdad! ¡Ah, ah, señor Darzac! Supongo que ya no me cree usted loco. ¡Ballmeyer! ¡Ballmeyer! ¡Ballmeyer! No se oía más que este apellido en la sala. El presidente suspendió la audiencia. Fin del capítulo 27, primera parte.